se solidariza con la lucha del magisterio. Pueblo creyente del equipo sureste, diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1 de julio de 2016. A la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, a las diferentes creencias religiosas, a los obispos de México, a las organizaciones sociales, a las autoridades estatales y federales, a las y los congresistas federales y estatales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, a los Centros Nacionales de Derechos Humanos, al Magisterio en Pie de Lucha, a todos los pastores y pastoras de las distintas denominaciones religiosas, a todos los hombres y mujeres que luchamos para un mundo donde vivamos en paz, con dignidad y justicia, ante la represión y masacre del pueblo inocente que busca la justicia y la verdad, y ante la terquedad del gobierno en negarse a dialogar con los maestros y persistencia de la criminalización de la protesta social, como ciudadanos y cristianos, tenemos el derecho a manifestar nuestra denuncia ante la situación que estamos viviendo. Condenamos energéticamente los asesinatos perpetrados por la Policía Federal y el gobierno en contra de gente inocente del pueblo de Nochitlán, Oaxaca. Como pueblo creyente, en la palabra de Dios encontramos muchos motivos que nos inspiran para mantener una actitud profética ante la realidad que estamos viviendo. El profeta Isaías nos dice: ¿cómo es posible se ha prostituido Sion, la ciudad fiel, el reino de la justicia, en que mora la rectitud? Pero ahora solo es un barrio de asesinos. Tu plata se ha convertido en basura. Tu vino está mezclado con agua. Tus jefes son unos rebeldes cómplices de ladrones. Todos esperan recompensa y se van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la casa de la viuda. Esto es de Isaías 1:21-23. Y el profeta Miqueas nos advierte: escuchen, jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel, ¿no deberían conocer lo que es justo? ¿Por qué pues odian el bien y aman el mal? Ustedes descuerdan vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Miqueas 3:1-2. Esto nos lleva a preguntarle: ¿por qué nos quieren imponer unas reformas estructurales diciendo que son favorables al pueblo, cuando en realidad responden a los intereses de las empresas transnacionales y al capitalismo neoliberal? ¿Por qué nos quieren presentar la reforma laboral como un medio para incrementar el empleo y el trabajo de los jóvenes, cuando en realidad es un instrumento para facilitar el despido libre, la pérdida de derechos de antigüedad y la imposición de los trabajos por contrato? ¿Por qué nos presentan disfrazada de reforma educativa una ley que en realidad se trata de una reforma laboral, cuyo objetivo es controlar y castigar a las y los maestros y desarticular su organización sindical? ¿Por qué intentan hacer creer al pueblo que la reforma energética va a traer beneficios, cuando en realidad es entregar nuestros bienes naturales, agua, tierra, petróleo y minerales a empresas privadas nacionales y extranjeras? Por tanto, exigimos a los gobiernos estatal y federal, exigimos categóricamente la derogación de las reformas estructurales, ya que son un despojo total de los derechos humanos y sociales y privan a las comunidades de los bienes naturales que Dios nos ha regalado. Exigimos a los diputados y diputadas federales y estatales que no aprueben leyes que van a resultar en prejuicio del pueblo y terminarán generando pobreza, marginación y violencia, y que antes de aprobar leyes se realice la consulta previa e informada al pueblo al que le deben servir. Exigimos un diálogo franco y sincero, sin condiciones previas entre el gobierno y la gente, para encontrar una salida digna a este conflicto. Exigimos no al despido de ninguno de los maestros y maestras, porque esto es violentar sus derechos laborales, que por tantos años han venido luchando. Apoyamos rotundamente a la lucha del sector salud. Exigimos la desmilitarización de nuestro país, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Exigimos un cese a la represión de todos los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y al pueblo consciente en la lucha por la paz y la justicia. Exigimos justicia para el pueblo masacrado y castigo a los asesinos. A los medios de comunicación les pedimos que sean fieles a la verdad y a la justicia y que no se presten a intereses mezquinos de manipulación y adormecimiento del pueblo. Al magisterio los exhortamos a que sigan en pie de lucha en defensa de una educación laica, gratuita y universal y concientizadora, y que integren su lucha en un proyecto más amplio de transformación global de la sociedad. Que vivan su profesión como una vocación digna y que no caigan en la tentación ni en la provocación de la violencia, ya que va en perjuicio del pueblo y va a legitimar la represión violenta del gobierno. A las fuerzas públicas les pedimos que se consideren defensores del pueblo, de sus derechos e intereses, y no sus represores, ya que ustedes son parte del pueblo, porque la mayoría de ustedes son de familias pobres y no deben traicionar sus orígenes. No se olviden que gracias al esfuerzo de las maestras y los maestros, lograron estudiar y lograr el cargo que actualmente tienen. No traicionen nunca su conciencia, que nos dice que por encima de una orden de matar está el precepto divino de no matarás. Exhortamos a las autoridades federales y estatales y a toda la sociedad a que nos comprometamos todas y todos a construir una paz con justicia y dignidad, si no queremos ver nuestra tierra chapaneca convertida en un baño de sangre. Atentamente, agentes de pastoral y pueblo creyente del sureste, con unión y organización lograremos nuestra liberación.